Radio Ubrique. Deportes. 6:20 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Al filo ya de la llegada del nuevo fin de semana, caluroso fin de semana, nosotros nos vamos a quedar con la agenda hablando de las citas que nos esperan para estos días en materia deportiva. La más destacada, sin duda, es la que organizan conjuntamente el Comité Local de Fútbol Sala y la Asociación Malagueña de Fútbol Sala. Hablamos del Open de Andalucía de fútbol sala que se va a celebrar a partir de mañana y durante toda la jornada del domingo en nuestra localidad, en los dos pabellones, el pabellón polideportivo municipal y el pabellón del Instituto de los Remedios. 8 equipos en la categoría senior, 4 en la categoría juvenil, 2 en la categoría cadete. Son los conjuntos que van a medirse en este torneo, como decimos, en el que de esos 8, 3 corresponden a la liga local de fútbol. Uno, el campeón de liga, el Estudiantes. Otro, el subcampeón, el Zulema. Y también va a participar otro conjunto, que será una especie de selección, bueno, de selección de jugadores de distintos equipos de las tres categorías de la liga local de fútbol sala. Se denominará Ubrique Fútbol Sala. También habrá un equipo que participará en la categoría juvenil y otro en la categoría cadete. Comienzan los partidos mañana a eso de las 10 de la mañana en los dos pabellones durante casi toda la jornada hasta la tarde y se reanudarán el domingo. En este caso se disputarán las semifinales de la categoría senior a partir de las 12 del mediodía y la final se jugaría a eso de las 7 y media de la tarde. En categoría juvenil será modo liguilla, habrá una final que será a las 6:10 de la tarde y en categoría cadete pues solo habrá un partido porque solo hay dos equipos y se enfrentarán a las 5:45 también del domingo. Es decir, primera fase previa para el sábado, fase final o fase decisiva para la jornada del domingo. En unos instantes vamos a estar hablando de este Open de Andalucía de fútbol sala, pero además también nos vamos a quedar con esa cita que nos espera o que van a tener lugar este fin de semana. Tenemos, por ejemplo, aquí en la Sierra de Cádiz, la segunda edición del Duatlón Cross de Bornos. Un duatlón con 6 kilómetros de carrera a pie para abrir boca, 20 kilómetros en bici y 3 kilómetros de carrera a pie para finalizar. En él habrá representación ubriqueña, no tan numerosa como en años anteriores, cuando la modalidad de duatlón, triatlón, pues sí contaba con un buen número de ubriqueños, ahora es más reducido, pero todavía sigue siendo fieles. Y en ciclismo también tenemos una importante cita este fin de semana, no en lo competitivo, más en lo social, porque la Asociación Ciclista de Ubrique organiza su 10ª ruta de convivencia. Será el domingo, a partir de las 8 de la mañana, salida desde la Plaza de la Estrella, con un recorrido clásico, el de todas las rutas de convivencia, Ubrique, Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique. En este caso, 80 kilómetros de recorrido con fin de fiesta en el bar Siete Pecados. Habrá tres paradas, la primera en Algar, la segunda con avituallamiento en Puerto Gáliz y la tercera en el Mojón de la Víbora para reagrupar al pelotón y entrar todos juntos en nuestra localidad. También tenemos una propuesta del Club Senderismo Los Tres Caminos para mañana, en este caso de carácter cultural, porque será una ruta arqueológica que partirá desde Ubrique, irá al Castillo Fátima, a la ciudad romana de Ocuris y concluirá en la ermita de San Juan de Letrán. Además, contarán con un arqueólogo licenciado en Historia del Arte que va a comentar y a tratar, en este caso, pues a explicar los sitios por donde discurra esta ruta. Y además de eso, pues citas de atletismo y etcétera, etcétera, de la que vamos a hablar, como decimos, en unos instantes. Antes, unos minutos de publicidad y enseguida volvemos. Del 27 de junio al 1 de julio, Ubrique será sede del campus de verano que organiza el Cádiz Club de Fútbol. Dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, el campus se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique en horario de mañana

6 y 32 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos los próximos minutos hablando de ese Open autonómico que se va a celebrar este fin de semana. Un Open autonómico que difiere un poco con lo que hemos anunciado en nuestro sumario y lo que venimos anunciando a lo largo de esta semana, a lo largo de esta mañana. Porque ha habido cambios de última hora que ahora nos va a explicar el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, si se acerca el micro un poco para que se le pueda escuchar. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, Zú. Que, como decimos, nos metemos de nuevo, como el año pasado, en la organización de un evento de carácter regional, porque van a participar equipos de varias provincias, pero bueno, ahora vamos a explicarlo, la diferencia con el del año pasado y todo lo que ha llevado a la organización de este evento, que en principio iba a contar con 8 equipos senior y que finalmente se reduce a 6. ¿Qué ha pasado? Pues venía un equipo de segunda B, como bueno, venían dos, al final viene uno, que es un Deportivo Arsollano, uh-huh. y el Virgili, que venía. Pues desde principio de semana empezaron a haber algunos problemas, que el entrenador va a firmar por el Campagnolo, un equipo de Italia de segunda. Uh-huh. Entonces él habló con los jugadores y iban a venir con el segundo entrenador. ¿Qué es lo que pasa? Que el miércoles por la mañana le llega, cuantito que colgaron los carteles, pues Arsollano etiquetó a Cádiz, a Vigili, y Federación pues lo vio. Y por lo que me ha dicho el entrenador, tienen problemas con Federación, no se llevan muy bien. Entonces le dijo que para que ellos jugaran el campeonato, tenían que tener el campeonato árbitro federado. Uh-huh. Los cuales, pues, a 128 euros el partido, pues, ya me puede decir tú a mí, ¿no? Sí, sí. Entonces, me estuvo buscando otra alternativa, pero no salió, ¿no? Entonces, tanto en la categoría senior como en la juvenil, se cayó el Virgili. Uh-huh. El otro equipo que se ha caído es el subcampeón de Cádiz, el Bar Chiquitito. Y este es por un motivo más doloroso, ¿no? Porque hubo un problema familiar del hijo del entrenador, familiar no, de salud, y claro, pues ya no fueron, porque tenían ya de todo el hostelaje preparado y todo, y claro, ya el entrenador no iba a venir y los jugadores decidieron no venir tampoco. Uh-huh. Y se quedó con 6. Desde 12 equipos que llegamos a tener, de Jaén en un campeonato nacional, se pelearon entre ellos. Yo ya, la verdad, que no sabía si era verdad o era ya... Que eran excusas, ¿no? Porque si me fuera podido pasar algo, fuera pasado, porque es que ha sido increíble, vamos. Y que aparte de los ocho, tenías dos equipos más. Eran 12 equipos. 12 equipos. Venía Mancha Real de Jaén, Gojar de Granada, Adecor de Córdoba y Círculo Mercantil de Sevilla. Este último fue porque se creía que iba a haber como una especie de maratón. Uh-huh. Y al no ver premio económico, pues decía que era muy lejos para venir. Entonces, teníamos cuatro representados, más Málaga y Cádiz. Exceptuando Almería y Huelva, pues teníamos todos representados. Pero se han ido cayendo. La asociación malagueña ha tenido un fallo de no ir cogiendo las inscripciones. Entonces, si cogen las inscripciones, ya los tienen más obligados, ¿no? Les facilitó el tema del pago para cuando estuvieran aquí, y entonces al no tener pagado dice, pues bueno, si no voy no pasa nada. Al que se jode el otro, ¿no? El organizador en este caso. Ahí está. Y yo, por haberme movido aquí, ¿no? Porque como tú sabrás, este fin de semana, el martes empieza selectividad aquí en el Hielo Remedio. Armé un bombín en el sentido de que si fuera vivo el campeonato de 12, pues prácticamente iban a tener un día o dos nada más que para montar la selectividad, ¿no? Y aún así, pues el ayuntamiento nos cedió las instalaciones, hizo un gran esfuerzo y al final, pues, por un lado, han tenido desde hoy viernes para, porque esto ya, los carteles estos los sacaron ayer. Uh-huh. Y han tenido desde hoy hasta el lunes para montarlo, pero claro, ya lo podían haber tenido montado. Porque al final no se va a jugar en el pabellón de los Remedios. No, eso es lo único bueno que tiene esto, es que se va a aglutinar todo en el pabellón polideportivo. Y por lo tanto también los horarios cambian. Sí, porque bueno, digamos, en la jornada los horarios cambian para los que nosotros hemos anunciado. Vamos, se va a empezar a jugar desde las 10 de la mañana. Igual que el horario hasta, son iguales, pero hasta las 10 de la noche, hasta ¿no? Hasta las 10 de la noche. Del sábado. Y el domingo, las semifinales que comenzarían las senior a las 12, ahora lo harán a las 11. Ahí está, a las 11 de la mañana y a las 12. A las 12 y media. Uh-huh. Y las finales, pues sigue más o menos el mismo horario, ¿no? Las finales sí, porque como hay un parón, un cambio de un cuarto de hora, se adelanta un cuarto de hora y poco más. Bueno, recordemos que aparte de los tres equipos de Ubrique, los que vienen son dos malagueños, la Asociación de Vivienda, la Asociación de Vecinos, las 320 viviendas, y el IES, el Palo Copicentro, que este fue el subcampeón del año pasado, ¿no? Uh-huh. Bueno, Dani, visto así cómo se presenta el campeonato, pues ya te digo, No te veo con mucho ánimo, ¿no? La verdad que, hombre, una vez que empiece a rodar, pero viendo las expectativas creadas, pues es normal que no tenga tanto ánimo, ¿no? Porque ya no es que se celebre con seis equipos el senior, con cuatro el juvenil y con dos el cadete, es simplemente el eso de los quebraderos de cabeza, todos los movimientos que he tenido que hacer con respecto a hoteles, con respecto a albergues en el bosque, con respecto a casas rurales, con respecto a campos y la no seriedad de algunos equipos, pues no es que me hayan dejado a mí en mal lugar, porque en verdad yo ahí ya una vez, yo le intentaba arreglar y hacer todo lo más fácil posible a los equipos de fuera, ¿no? Pero te aburres porque son mucho trabajo que al fin y al cabo es en vano, porque no se ve reflejado, ¿no? Recuerdo que el año pasado, el campeonato que sí fue el Campeonato de Andalucía de Clubes, sí, este bien. Año, para empezar, no se puede utilizar esa denominación, ahora lo vamos a explicar, organizaba la Asociación Andaluza de Fútbol Sala. Uh-huh. Esto es, y este año es la Asociación Malagueña de Fútbol Sala. Sí. ¿A qué se debe esto era, esto, para ponerte en conocimiento, esto era... Yo lo sé, pero para que se enteren nuestros oyentes. Bueno, pero sí, sí, sí, sí. Es término radiolístico, ¿no? Sí, sí, sí. Que eran la misma asociación, ¿no? Uh-huh. Pero claro, cuando tú y yo, por ejemplo, nos peleamos, pues tú haces una y yo hago otra. La otra está... No, es una historia muy común aquí en Ubrique, ¿no? Ahí. La otra, un equipo la otra, se divide en hacen dos. Ahí está. La otra está afiliada a la Asociación Nacional de Fútbol Sala. Como ya sabrás del año pasado. Y esta, pues, no está asociada a Dicha, ahí está. Entonces no tiene potestad para organizar un campeonato andaluz. Digamos que la otra tiene un carácter un poco más oficial, ¿no? Ahí está, ¿no? Porque se supone que está más trabajada y tiene no más nivel, porque igual el nivel de estos equipos es mucho similar, mejor. ¿No? Similar. No, mucho mejor que los otros. Es más, esta asociación tiene 19 equipos senior, la otra tiene 6 solamente. Una liga de 6 es corta, ¿no? Entonces, es más que nada, y por eso también se ha visto un poquito tocado el campeonato, ¿no? Porque al llevarse tan mal, pues han ido cambiando las fechas unos a otros, y si uno jugaba el 12 y el otro el 18, pues venga, la pongo el 18. Si era lo cambio al 12, pues el otro lo cambio al 12. Como hay jugadores jugando en la misma liga, o sea, en la Asociación Malagueña y la Asociación Malagueña Andaluza, entonces han preferido ir a jugar el andaluz, y además que era en Málaga. En Mollina, tiene varias sedes. Sí, que iba a hacer aquí, pero claro. Eso es lo que te iba a comentar, porque el año pasado recuerdo, no recuerdo el nombre de su presidente, Ignacio, que se fue muy contento con el campeonato que se desarrolla aquí, con la idea de volver a repetir lo que ha pasado entonces. Claro, que y en verdad le han dicho muchos equipos que se había equivocado en ese sentido, ¿no? Porque aquí los tratamos muy bien, ¿no? Pero claro, como están peleados, él decía que él no podía organizar un campeonato donde iba a organizar... Pero vamos a ver, si en principio tenía fecha y le iba a organizar la Asociación Andaluza de Fútbol Sala, la de Ignacio, sí. ¿Por qué finalmente no se ha organizado? Porque se iba a organizar otra después. Que tú has querido estar con las dos asociaciones, organizar dos campeonatos, ¿no? Ahí. Yo quería traer dos campeonatos aquí. Entonces. Sin porque yo no tengo nada en contra. No estás peleado con nadie. Ahí está. Tú querías organizar los dos campeonatos, uno con la asociación, andaluza y otro con la asociación malagueña. Ahí está, tenía la fecha. Cuando la asociación andaluza se entera de que vas a organizar un campeonato con la asociación malagueña, te dicen que se van. Que, no, claro, que así no lo pueden hacer. Porque, claro, se llevan mal, han estado de juicio y cosas, pues. Sí, y yo le dije, pues bueno, eso ya es cosa tuya. Hombre, porque a mí me interesaba que estuvieran las dos. Uh-huh. Y porque vamos a ver, ¿tú cómo entras en contacto con la Asociación Malagueña? Ya te digo que esto, cuando yo voy a presentar un campeonato que iba a hacer como una especie de maratón aquí, que yo me metí en la Asociación Andaluza y estábamos en la Española, el Comité Local de Fútbol Sala, pues entonces a una reunión de Málaga fui yo. Y ellos iban a hacer el campeonato en Baza o por ahí, ¿no? Que era en Granada. Y cuando yo les presenté el proyecto, se los presenté de tal manera que a todos les encantó. Y el año pasado, pues por eso se hizo aquí, ¿no? Se hizo primero, se iba a hacer senior y al final se hizo hasta el pre-Benjamín y sí, bebé. Sí, sí. Entonces este año, pues a principio de año, él es el que se pone en contacto con nosotros. Ignacio. Ahí está. Y quedamos en que lo vamos a hacer el 11 y el 12. Y ya después, pues como ya te digo, cuando yo voy a la reunión, está la otra asociación y estas todavía estaban juntas. Ajá. Yo no sé que se habían peleado ni que se habían hecho nada hasta que viene el Ignacio el año pasado, ¿no? Ahí está. Entonces, pues claro, con el otro tengo yo y el otro me dice, mira, pues yo no estaríamos interesados porque, claro... Se puso en Málaga, en contacto contigo. Ahí está, en Málaga se escuchó lo bien que la habían tratado aquí, lo bien que él estaba organizado y todo lo bien que se le habían pasado, tanto de chavales como los seniors. Entonces el otro dijo, pues bueno, con el hecho de decir, bueno, yo voy allí también, hago mi campeonato, y también porque ese es el broche de temporada de las dos asociaciones. ¿No? Y los equipos malagueños, pues... Le gusta más ir a otra localidad que hacerlo en Málaga, porque en Málaga están jugando a cada 2x3, ¿no? Pero claro, ya ahí, en la guerra que se han metido ellos, pues yo... Cuando... Sí te ha cogido a ti por medio. Ahí ¿no? está. No, bueno, tampoco me ha cogido en medio porque yo no tengo nada. Pero cuando esta gente vienen a presentarme el campeonato, vienen cinco personas con un abogado, un chaval que estaba allí con el ordenador, y digo, nada más cogiendo todo lo que estábamos hablando, y digo, pues bueno, entonces voy a probar con esta gente también, pero yo no sabía que el otro se iba a cabrear. Cabrear, ¿no? Porque en verdad no tiene ningún problema, ¿no? Uh-huh. Conmigo, ni yo con él. Igual que con nadie, yo no tengo ningún problema. La cosa es esta, que al estar el campeonato con tan pocos equipos, porque el otro también está haciendo otro campeonato. Sí, digamos que se están haciendo entre ellos la competencia, ¿no? Uh-huh. Y el perjudicado he podido ser un poco yo, ¿no? Porque, para que nos hagamos una idea, el año pasado, aquí hay un equipo que el año pasado estuvo aquí. Sí, que fue subcampeón, el Palo Copicentro, que supongo yo que estará con las dos asociaciones, ¿no? Ahora está con este con esta se ha cambiado. Uh-huh. Uh-huh. Pero tiene jugadores que juegan en otro equipo. Está jugando en otro equipo allí, en el Carranque. Uh-huh. Bueno, un bombín, como tú dices. No, un bombín, eso es una cosa que... Claro, que a mí me ha cogido de imprevisto, ya ves. Es que también cuando la otra asociación, el año pasado fue de 9 equipos, ¿no? ¿Te acuerdas que era de 9 equipos? Este año, al principio, me ofrecía 12 equipos. Es más, que estaban Mancha Real, Adecor... ¿No te ha ofrecido 12 equipos porque 3 son de aquí? No. ¿No? Yo de aquí ya eran solamente 2, los campeones y subcampeón. Mm. Y el otro ya es porque se cayeron estos dos equipos y había que meter otro. Los de Jaén para, porque se pelearon entre ellos. Ahí está. Los de Moclin porque tenían una... Moclin no, Gojar. Gojar. Porque tenían una boda. Los de Moclin que eran en categoría juvenil, que estaban con selectividad, porque es que es selectividad también. Mm. Lo del problema de salud de ese... el Adecor no dio más señales de vida. Es lo que yo te digo, el fallo de... Perdona que te lo diga, Dani, pero parece poco serio, ¿no? Por eso te digo. Que está uno como aburrido, ¿no? Porque... Bueno, digo que tú supongo que le plantearás a los componentes de la Asociación Malagueña de Fútbol Sala... No, ya se lo he la puesto. Poca seriedad, ¿no? Porque al fin aquí se abre para organizar algo... Te dicen unas condiciones y luego son totalmente distintas y te ves tú que el día antes se te han ido cayendo equipos hasta casi... Yo llevo dos semanas que cada día pasaba algo. Yo veía el WhatsApp y ya decía, uff, otra cosa. Y allí en la oficina desde las 3:30. Uh-huh. Venga, este equipo, venga, lo tengo que cuadrar a toda hora. Es más, con decirte... Que de la facilidad que le he dado al mediodía del sábado y el domingo, pues damos unas comidas allí en el pabellón. Y le tenía organizado a cada equipo, bueno, le tenía, ¿no? Le tengo organizado a cada equipo a qué hora tienen que ir a comer. Dependiendo de cuándo van a jugar, dependiendo de cuándo terminan de jugar y prácticamente todo planteado, ¿no? Y con su oficio, porque es otra cosa que le gustó mucho, 4 botellas de agua para cada equipo en cada partido, 2 al principio y 2, allí con la nevera preparada. El hotel, todo. Uh-huh. Llamada, parecía yo un ministro. Lo parece. No. Bueno, escucha. ¿Qué premio se lleva el ganador de este Open Autonómico? ¿Hay algún premio? Trofeo y medalla. Nada más, no hay premios en metálico. Claro, es que él tampoco quería poner premios en metálico. Y no ocurre, supongo, por lo que has comentado ahora, como el año pasado, que el ganador se clasificaba para una especie también de campeonato interautonómico y luego un nacional. Ahora no, el ganador no se lleva nada, ¿no? El año pasado el ganador iba al Campeonato de España. Y este año Nanaca. El ganador iba al Campeonato de España porque pertenecía a la Asociación Andaluza. Sí, eso es lo que te estoy diciendo, que este año el ganador no va a ningún lado. No puede ir. No consigue un... No puede ir. Un premio extra, digamos, ¿no? Claro. Bueno, háblanos, por lo tanto, de los 3 equipos de la liga local que van a participar. Pues, tenemos a Estudiantes Íntegro, campeón y subcampeón, Estudiantes y Zulema, ¿y el otro? El otro es una selección que del Comité Local de Fútbol Sala y ha caído en el mismo grupo que Estudiantes. Por lo tanto, pues un equipo ubriqueño pues va a estar en semifinales, ¿no? Porque en principio son dos grupos de tres, pasan los dos primeros, ¿no? Y es más, yo ya, aunque fuera sido de 8 equipos y había el subcampeón de Cádiz, que estaba muy bien, y sobre todo Virgil y Arsollano, eso ya nada más valía la pena por el campeonato. Pero ya cuando se cayó ya Virgil, pues solamente ha quedado Arsollano. Eso sí, un equipo como ese todavía no lo hemos visto en Ubrique. Un equipo que está jugando en segunda B, ¿no? Es lo único reseñable, ¿no? Que podemos mostrar. Ahí está. Porque los demás equipos, hombre, son equipos buenos, pero, por ejemplo, los de aquí lo hemos visto y el Palo sí que quedó subcampeón, ¿no? Y el otro equipo, pues, es el campeón de Málaga este año. Las 320 viviendas. Por lo tanto, en plan de favoritismo, pues tenemos al Arsollano, ¿no? Yo creo que es el máximo favorito, pero a ver si cualquier equipo de la Liga de Ubrique puede hacerle frente, ¿no? ¿Cuál es la labor del Comité Local de Fútbol Sala? Aquí la labor es facilitarle todo lo que pudiera a la Asociación Malagueña. En algunos casos hasta logística, digamos, ¿no? Claro, en algunos casos era hasta incluso a ponerla, porque esto ya cuando una vez que están los horarios le paso las horas y él empieza a ponerlo, ¿no? El sorteo lo hicieron ellos allí y todo estaba preparado desde allí. Lo único es el hándicap este, ¿no? Es que no sé, no te puedo decir más nada. Bueno, ¿qué beneficios reporta esto al comité? Pues digo, la organización de... Al comité no reporta ninguno. El beneficio es para Ubrique. Para Ubrique, a todo el que le guste el fútbol sala, ¿no? Y el beneficio era también para Ubrique en general. Porque ahora hay 7 equipos a lo menos de fuera, ¿no? Pues esos equipos van a dejarse un dinero aquí en hoteles, en casas rurales, en la avenida, en la herradura, en fin, en 7 equipos de fuera entre las 3 categorías, como comentaba. Oye, ¿qué pasa con el Sani Chiclana? También se habló que podía venir, ¿no? Sí, no, el Sani Chiclana iba a venir. ¿Y qué pasó al final? Lo que pasa es que cuando si venía Virgili, ellos no venían. ¿Por qué? Pues no sé. También están peleados. Tendrían miedo. Miedo, claro, como ya ese equipo se supone que era más fuerte que ellos, a lo mejor no están acostumbrados a quedar segundo. Bueno, háblanos de los horarios de los partidos, si te parece bien. ¿Se van a mezclar de los seniors con los juveniles? ¿Cómo va ahí la cosa? No, ahí si primero se empieza con los juveniles en la jornada 1, las 2 primeras horas los juveniles. Después se empieza con los seniors las 2 siguientes horas. Dos partidos juveniles, 2 partidos senior, 2 partidos juveniles, 2 partidos senior, 2 partidos juveniles, 2 partidos senior, así. Y ya, ahí está. El domingo a partir de las 11, las semifinales, a 11 y 12 y media. Y a las 4 y media, pues tendremos la final de cadete, que también eran 4 equipos, pero el... ¿Cuál era? Atlético Welling. Y ahí en el otro cartel lo puedes tener, ¿no? El Atlético Welling y... No, el otro cartel lo tengo, pero en el que me pasaste, pero no había... Ahí, pues Atlético Welling y otro equipo se liaron a pedrar en el último partido. Otros dos equipos malagueños. Entonces... Pero esto dijeron... que dos se pelean en el campeonato nacional, otros dos se lían a pedrar. Pero claro, lo otro ¿De es... qué estamos hablando, Dani? Lo otro eran en la misma liga de allí de Málaga y los de Jaén eran en el Nacional, ¿eh? Sí, pero bueno. Pero no peleando, que discutían. Los dos estos sí eran a pedra, pero los de Jaén era que discutieron. Para discutir y no íbamos al campeonato, ¿eh? Ahí, porque estaban todos peleados. No sé, pues entonces no podrán seguir compitiendo, ¿no? Hombre, pues a no ser que tengan que hacer otro. Van a tener que hacer fichaje o otra categoría para ellos, ¿no? Para que no coincidan, yo qué sé. Y es que lo veo tan falto de sentido común. Por eso te digo, que es que ya no es una excusa barata, ¿no? Yo me las tengo que creer, porque claro, no hay otra. Es que son Ya te digo, son cosas que no... Cutre, en otras palabras. Ahí está. Poco cutre. La categoría juvenil, ¿cómo el equipo de Lubrique Fútbol Sala? ¿Cómo se ha formado? Porque ahora veo que hay dos. Igual que el año pasado. ¿Dónde los has cogido los jugadores? No, eso lo ha cogido el mismo entrenador del año pasado, y los que podían estar en la categoría. Pero hay dos. Sí, es que este es el Lubrique Fútbol Sala, que es cadete, que va a participar en el juvenil. Hay uno juvenil, que es el del año pasado, y otro cadete. ¿Y el cadete cómo se ha formado también? El cadete pues igual, son jugadores de Lubrique Unión Deportiva, que ya han terminado, y el mismo a Alfonso pues ha conseguido, como aquí no tenemos categorías cadetes ni juveniles, pues ha hecho un equipo para participar. Había cuatro, se han quedado dos solamente. O sea que el cadete entra de relleno en el juvenil y además juega ese partido cadete contra Churriana, ¿no? Que lo claro, por ahí. Porque los trofeos y todo eso estaban ya hechos. ¿En torno a cuántas personas pueden pernoctar en Ubrique este fin de semana para participar? Pues, ¿cuánto calculas tú? Supongo que una media de 150 personas. Entre todos los equipos, ¿no? Claro. Bueno, pues así se presenta este trofeo. Yo he visto trofeos, bueno, no sé, más funerales más animados que la presentación de este trofeo, ¿eh? Bueno, pero no pasa nada. Lo importante es que al final se va a disputar. Y vamos a ver lo que podemos... bueno, ya es un puntazo, como tú dices, el contar con un equipo como el Archollano hubiera sido más contar con equipos de similar categoría, ¿no? Pero bueno, parece que el fútbol sala en este sentido es un poco anárquico, ¿no? A la hora de organizar eventos. Ya, bueno, nos da ciertos esbozos, ¿no? Como trabajan sus asociaciones... Parece que es un poco improvisado. Claro, lo del año pasado salió un poquito mejor. Pero que también hubo problemas similares. Claro, hubo otros problemas. Lo que pasa es que no se cayeron tantos equipos. Claro, pero es que Estados Unidos, porque aquí hay equipos que no han ido aquí porque han ido al otro. Bueno, sea lo que sea. Entre todas la mataron y ella sola se murió. Y ella se murió. Bueno, vamos, ya que estás aquí, pues vamos a aprovechar que con tu presencia para que nos cuente cómo va ese trofeo Ignacio Peralta. Pues ahora mismo están en cuartos de final, tanto en la consolación como en el cuadro principal. En el cuadro principal. Y la verdad que hay dos cruces fuertes. Zulema Revolución y Estudiantes Donde. Que jugará con el Autoescuela Celia y el Morgan contra el Leyton, que por haberás pasó y dejó al Inter de Milán, el Inter de Lian, de Lian, fuera de competición. Y en los de consolación, pues casi han pasado los que tenían que pasar. Me parece que los enfrentamientos son Voltazur, Pintura Rafa, Malacayú, Rilé, Newton Don Odón y Fran General y MGS Seguros. Y todo esto lo dice de memoria, ¿eh? Que no tiene ningún papel por delante. Ay. Que la... Bueno, este fin de semana no va a haber jornada. La semana que viene, entonces... Los cuartos de final. Las semifinales serán el viernes. El siguiente viernes. Ahí está. Y ya la siguiente la es la final. El sábado, ¿no? Que se podía adelantar, pero como estaba propuesta para el viernes 1 de julio, pues la vamos a dejar el viernes 1 de julio. Porque recuerden que el siguiente fin de semana ya estaría la maratón. Aquí la maratón, que por cierto... Que el miércoles 15 se hace el sorteo aquí. ¿Cuántos equipos vamos a tener al final en la maratón? Pues todavía no se sabe porque hay... Hay que pagar, todavía queda gente por pagar. Hay 8 equipos quedan. Por pagar. ¿Pero hay alguna así que tú sepas que has estado... Bueno, que yo ya sepa que, a día de hoy creo que... Creo que van a pagar los 8 y tenía dos equipos que... De los que no han entrado en el trofeo Ignacio. Que tienen pensado participar, ¿no? Pero uno, ya te digo, uno es de los que debe. El otro ya ha pagado y va a jugar la maratón. 32 equipos serán menos, ¿no? No. Son 32, pero tú sabes... Sí, pendiente, vamos. 31 yo creo que casi podemos contar, pero el 32 depende del pago. No, en principio serán 32, ya dependerá de eso, de lo que tú comentas, del tema de los pagos. Otra cosa, el pasado miércoles, antes de ayer, hablamos con Ángel Río sobre ese primer torneo de fútbol 7 que vais a organizar conjuntamente, ¿no? Eso, sí, pero todavía no te puedo decir si a ciencia cierta, porque lo vamos a organizar Ángel y yo, pero no se sabe si va a haber otra persona que los quiera organizar. En el momento que los quiera organizar, pues ya les cedéis el testigo, ¿no? El testigo. Pero en principio sois los dos los que se habéis echado a... Sí, porque él no, el otro, la otra persona no se ha echado para adelante, el Ubrique Unión Deportivo Senior. Uh-huh. Pero a ver si cambian de opinión. No te puedo decir. Más que nada porque... Yo te digo que hay inscripciones ya que la están dejando, equipos y cosas, ¿no? Pero... Sobre todo ya decimos que era una reivindicación de años anteriores, desde que se construyó prácticamente el campo número 3, se le puso el césped artificial, siempre se ha hablado muy bonito de hacer un torneo de fútbol 7, al menos de boquilla. En el Cuarz simplemente te digo yo que Ángel y yo es un trabajo para ellos, ¿no? Porque es hacer el torneo y una vez, que eso no va a ser como en el fútbol y en eso, porque tú una vez que lo hagas ya sale todo. Tienes los árbitros y simplemente pones las sanciones y lo otro, que no tienes que estar continuamente trabajando como semana a semana, ¿no? Uh-huh. Dura un mes, porque claro, no, en agosto no queríamos poner nada y... En principio se jugaría entre semanas, como nos dijo Ángel, ¿no? Entre semanas porque ya el fin de semana cuesta mucho ya con... Sí, mejor entre semanas, con la fresquita, ahora, ¿no? Fresquita y... Como un torneo de verano, como tiene que ser. Y en verdad pasar un rato allí, bueno, ¿no? Allí en el mismo... Eso es lo bueno que tiene el verano, ¿no? Que se pueden hacer actividades al aire libre hasta las 10 de la noche, hasta las 11. Hasta las 11. ¿No? Que se puede aprovechar la tarde, es más larga, invita más a salir y a organizar torneos deportivos o de cualquier tipo al aire libre, ¿no? Uh-huh. Que eso... Recuerda yo el ambiente de los primeros torneos de fútbol 7 que se hicieron. Todavía estaba el Albero, ¿no? En el campo número 3. Y la verdad que sé que... Yo no me acuerdo de eso. Se hacía allí un buen ambiente. Sí, yo me acuerdo. Yo lo jugué y todo. Sí, sí, sí. Ya hace tiempo. Con los motoretas, sí. Bueno, somos de la misma edad, no digas tonterías. Sí, pero que yo no jugaba. Te tienes que acordar, no te acordarás porque no... No, porque no jugaba. Dejaste el fútbol por otras cosas. Las lesiones. Sí, las lesiones. Mm. Que te decía que se montaba allí un muy buen ambiente, ¿eh? Claro, tú ten en cuenta por las tardes, sobre todo los viernes, los jueves. Seis equipos mínimos los que juegan, más los que les gustan, que van a verlo. Y el clima que hace allí en el pabellón, que es una zona fresquita, ¿eh? Uh-huh. Que se está muy bien. Entonces, pues, son condicionantes que te animan a pasar un rato allí, ¿no? No todos los días, a lo mejor, pero... Hombre, está muy bien, o estaba muy bien en principio, porque eran grupos de amigos, digamos. Grupos de amigos, o barriadas, los que organizaban los equipos. Ya cuando empiezan a hacerse selecciones... Y eso es como se todo. Desvirtúa un poquillo, ¿no? El espíritu inicial de un torneo. Habrá equipos que sean de amigos y otros equipos que sean de amigos, pero amigos más bien... Compañeros de seleccionados. Sí, vamos, que son hartibles, ¿no? Son hartibles del fútbol. Este ya tienes todo el año para jugar, deja este torneo a los aficionados, ¿no? Este ya es medio campeón antes de empezar, ¿no? Bueno, Dani, no sé si nos quieres comentar algo más. Nada, seguí... Porque todavía es que nos queda mucho, ¿no? Porque ahora tenemos una reunión de arbitraje y ya te digo que se lo he puesto todo y como yo soy, pues sigo, ¿no? Ah, entonces mañana se hará una o dos paellas allí para que todo el mundo coma, en la cual también me van a ayudar, ¿no? Pero voy a estar yo ahí... cortando el sofrito y haciendo y pasando ahí un poquito calor. Y nada, pues, y estar allí también, porque si algo puedo pecar es de ser un poquito perseverante. Y aunque sea así, intentaré que salga lo mejor posible, más que nada para los equipos que vengan, que se lleven una grata impresión de Ubrique. y sobre todo de todo el organigrama del Comité Local de Fútbol Sala, de Ubrique. Bueno, yo lo que espero es que no se caiga ningún equipo más. No. De aquí a mañana, ¿no? Bueno, ya cuando mañana lleguen, ya se... Bueno, es que ya te digo, ya no... Ya no ya te pueda pasar más nada, ¿no? No creo. Y me da como cosa ya mirar hasta el móvil, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, Dani, muchas gracias por contarnos las perspectivas o la última hora de lo que va a ser este Open de Andalucía. Y nada, que al menos se disfrute este fin de semana de fútbol sala, después de todos los pesares, ¿no? De todo lo que ha conllevado su organización. Y que disfrutéis de estos partidos. Pues nada. Minutos, me comentaba Dani, hombre, yo creo que merece la pena ver algunos partidos de este torneo. No es que tampoco hayamos querido aquí tirar por tierra todo el trabajo, porque ha sido mucho el trabajo que ha tenido que hacer el presidente y el comité local de fútbol sala para que finalmente saliera este torneo. Pero vienen algunos equipos interesantes, como hemos dicho, el Alchoyano o el mismo IES Copi, el IES El Palo Copicentro o las 320 viviendas, que son otros equipos de fuera, que también es interesante verlo, ver el nivel de estos equipos que están, digamos, el Alchoyano pues en categorías oficiales, ¿no? Y los otros pues en el palito en lo que es la capital, el de malagueña. También es bueno ver competir a nuestros jugadores locales, nuestros equipos locales con equipos pues de ciudades, ¿no? Como es la ciudad de Málaga. Bueno, vamos a ir enumerando en los pocos minutos que nos quedan las citas para este próximo fin de semana. Antes quisiéramos comentar que nos informan que ya están abiertas las inscripciones para la próxima temporada 2016-2017 para el Ubrique Unión Deportiva. Categorías desde prebenjamín hasta juvenil. Se pueden formalizar las inscripciones hasta el 31 de julio. Pueden recoger la inscripción, rellenarla y luego entregarla en la tienda de golosinas Los Antojos o en el bar La Plaza, o bueno, pidiéndosela a cualquier directivo del Ubrique Unión Deportiva, que por cierto tiene nueva directiva y tiene nueva presidenta de Ubrique Unión Deportiva, que es la primera vez que una mujer va a presidir un equipo de fútbol en nuestra localidad. En las próximas semanas pues ya nos pondremos al día de cómo ha quedado configurada esa nueva junta directiva e intentaremos hablar con su presidenta para que nos esboce las líneas que van a seguir esta nueva junta directiva en estas próximas temporadas. Dicho esto, vamos enumerando, como hemos dicho, esas citas que van a tener lugar este fin de semana. Aparte de este Open que autonómico de fútbol sala, también este fin de semana, ya lo relacionado con el ciclismo y con los colectivos locales, se va a celebrar la décima ruta de convivencia, organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique, y una ruta de convivencia abierta a todos los amantes de la bici de nuestra localidad y a los distintos colectivos ciclistas. La salida será a las 8 de la mañana en la Plaza de la Estrella y el recorrido Ubrique-Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique, en total 80 kilómetros. Durante el recorrido se harán tres paradas para reagrupar al pelotón. La primera parada en Algar, la segunda parada y avituallamiento en Puerto de Gáliz y la tercera en el puerto del Mojón de la Víbora, en la venta del Mojón de la Víbora. Y al finalizar la ruta, pues se va a dar un aperitivo para todos los participantes en el bar Siete Pecados. Por lo tanto, existiendo esta ruta social, ruta de convivencia, no hay ruta oficial ni del calendario de la Asociación Ciclista de Ubrique ni del calendario del grupo de los Perea. Y junto a eso también este domingo la vecina localidad de Bornos celebra, o en Bornos se organiza el segundo Duatlón Cross de Bornos. 6 kilómetros de carrera a pie para abrir boca, 20 kilómetros de ciclismo y 3 kilómetros de carrera a pie para cerrar la prueba. Con la participación, al menos que nosotros hayamos podido saber hasta el momento, de 4 ubriqueños. De Juan Antonio Domínguez Bueno, de Rubén Casilla Moreno, de Julio Doñas Domínguez y de Manuel Jiménez Carrera. Los cuatro van a estar presentes en esa segunda edición del Duatlón Cross de Bornos. También esta noche en Carmona, en Sevilla, se celebra la decimoprimera carrera nocturna solidaria de Carmona, de 7 kilómetros, y mañana sábado tenemos la segunda Urban Race Cross de las Cuestas en San Roque, una prueba de 5 kilómetros de longitud. Y también el Club de Senderismo de los Tres Caminos organiza este próximo sábado, mañana, la ruta arqueológica Ubrique Castillo de Fátima, ciudad romana de Ocuris, ermita de San Juan de Letrán. En total será unos 18-19 kilómetros, la dificultad es moderada y la hora de salida será las 7:30 desde la Plaza de la Estrella. Enfilan el camino hacia la depuradora, Castillo de Fátima, Fuente de Fátima, El Tejar, Ocuris, con visita a la ciudad romana y final en la ermita de San Juan de Letrán. Van a contar con la participación del arqueólogo y licenciado en Historia del Arte, Alejandro Pérez Ordóñez, que va a dar una breve charla sobre los distintos puntos de interés de esta ruta. Y antes de despedirnos, comentar dos cosas ya de cara a las próximas semanas. Recuerden que el 25 de junio se celebra el cuarto Rogaine de Ubrique y que la inscripción sigue abierta hasta completar el cupo de 80. Y que también los próximos días 27 y 28, lunes y martes, lunes 27 y martes 28 de junio, se celebra el torneo de ajedrez de verano en la Plaza del Jardín. Pues sepan que ya tenemos dos citas más para las próximas semanas. Con esto nos despedimos. Volveremos el lunes. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.